Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda? Pero sin jeans. Arriba, mataderos, a no quedarse dormidos, que arrancó Sentimiento Verdinegro. Empezamos con todo directo desde Vicente López, nos venimos para acá. Todo el equipo de Sentimiento que estuvo cubriendo hoy el partido, el empate ante Platense. Bueno, vinimos todos, llegamos antes que el plantel, porque el plantel se le quedó el micro, nosotros vinimos en coche, así que ya estamos previo paso por McDonald's de Mataderos, Chivo. Estamos acá para hacer el programa y para contarles lo que dejó hoy el empate. Puntazo para mí, ya lo dirán mis compañeros, pero para mí un empate bárbaro ante Platense. Arranco a saludarlos, ¿cómo andas, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Pato, sí. Ese arriba que tiraste arriba al principio, es un poco para que no se duerma los que están medio por la hora, obviamente, como siempre decimos. Pero obviamente arriba porque el punto que se sacó, quizás en la previa estaban los que dudaban si valía o no empatar un partido así. Pero por cómo se ve el primer tiempo, que personalmente lo vi como un baile, que Chicago se terminó comiendo un baile con Platense y pedíamos por favor que se termine el primer tiempo, fue prácticamente un milagro lo que pasó. Y bueno, es importante y creo que se puede rescatar muchas cosas, que ya las iremos hablando, de lo que fue un poco más de un punto para mí lo que se llevó a Chicago. Así es, vamos a seguir ampliando esta información. Saludo también a Martín Paciello. ¿Cómo andas, Martín? Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Sí, también vamos a tener el empate contra Defensores. Vamos a hablar un poquito del empate con Defensores. Ah, también, mira, empatamos, es cierto, dos partidos tuvimos. Tuvimos dos empates. Nadie se acordaba de eso. Dos puntazos tenemos. Siempre pedimos tres puntos, ¿viste? Ahora tenemos dos. No. Firmo. Saludo también a nuestra productora Florencia Martínez, que está en el piso con nosotros. Si vino a la cancha hoy, debutó con nosotros viendo un partido, así que ¿cómo andás, Flor? Bien, todo bien, debuté con un puntazo, como dijiste vos. Exactamente. Así que contenta por el punto. Bueno, también saludamos a un amigo que nos acompañó a la cancha y vino con nosotros también a hacer el programa, que es Tomás Calvo, más conocido como Chispa, de Salta la Banca. ¿Cómo andás, Chispín? Buenas noches, Pato, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Medio que me secuestraron, ¿no? Para venir por acá. No tenías opción. No tuve mucho. Te invitamos una vez, te invitamos dos veces, a tercera trajimos por la fuerza. Ya estábamos en la cancha juntos, gracias por invitarme. No había otra. Saludo también entonces a Micho Rocky, que está con nosotros acá, el técnico del equipo. Los productores Cristian France y Esteban Gavalotti. Leandro Contreras en la operación técnica. Y vamos rápido a meternos en el juego de hoy. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, este jugador que surgió de las inferiores del Verde jugó tres temporadas y marcó cuatro goles. Bueno, son muchos los que jugaron tres temporadas, pero son pocos los que marcaron exactamente cuatro goles. Así que vamos a ir contando después alguna pista más para que vayan arriesgando. Ya tiró nuestro amigo Chispa, tiró la consigna para el segmento musical. Sacó su disco nuevo, Salta a la Banca. La semana pasada se lanzó Chispa, así que hoy vamos a pedirle a la gente que nos cuente qué tema de este disco nuevo de Visceral quieren escuchar en la tanda musical. Y vamos rápido a meternos en el comentario del partido. Lo dijimos todo, creo que resumiendo es puntazo. Puntazo. Yo lo digo, sí. Bueno, Nico ahora nos va a contar mejor, pero la verdad que en el primer tiempo la pasamos muy mal, como no recuerdo haberla pasado tan mal en el torneo. Probablemente, no sé si fue lo peor, porque también uno recuerda el partido con Flandria, que si bien Chicago no tuvo problemas defensivos, no hubo nada en ataque. Tuvo la diferencia que el rival era mucho más era Mataderos. Esto creo que la primera media hora, no recuerdo bien en qué momento esto, mala mía. No tengo el momento en el que viene el gol, creo que es más o menos a la media hora el gol de... Sí, de 36 minutos. El gol de Platense. Pero uno rezaba, yo un rato antes le había dicho a Chispa que se termine el primer tiempo. Y miramos el reloj, iban 32. Y iban 32 minutos. Y Chicago no, prácticamente no pasaba tres cuartos de cancha, jamás. Era imposible, no se notaba. Y eso que uno iba leyendo comentarios de la gente en Twitter, Finalori saca el equipo. Y tenía a Gomito, a Armini, a Montenegro, a Castaño. Y así fue, pongámosle también por la derecha. Si vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por el planteo de Finaroli. Yo creo que planteó el mismo equipo que iba planteando. con la diferencia de que, quizás no leyó que por las bandas, tenía dos jugadores muy buenos y muy rápidos, Platense. Meribillo jugó una barbaridad. Y el modo rico, que ya lo conocemos. Lo voy a seguir buscando, no lo encontró nunca. No lo encontró nunca, no, no. Encontró. Y nunca. Castaño, perdón, Castaño Ruiz tampoco. No, no me pidas perdón, pero... No, no, no, te digo porque yo sé que, viste, te toco una fibra sensible a vos, pero... No, no, la verdad que es una realidad. Nosotros hablamos de los carrileros de Mario y se extrañó demasiado a Ronconi. Estos dos partidos sí, se extrañó sí. demasiado. La gran falencia, si uno tiene que decir algo de los dos partidos de Chicago, tanto de defensores, yo un poco lo que decía vos de recordar eso, que no se habló acá, y de hoy... Es que por la derecha, por la izquierda siempre fue el punto flojo de Chicago, porque Castaño aparece después de la lesión y todavía no fue la solución. Pero por la derecha, que es donde estaba el fuerte, que era Ronconi, son dos partidos y Sifo, con toda la voluntad del mundo, no es Ronconi. Queda quizás claro que ante, no es... ante defensores quizás pasó más desapercibido porque, bueno, si nos metemos rápido a hacer un resumen en dos minutos de lo que fue partido con defensores, que ya hace una semana es historia vieja y conocida, defensores nunca inquietó a Chicago tampoco. No. Está bien, basado en un. Gran trabajo de la defensa y de Tauber. Nunca llegó con peligro realmente. No propuso, defensores no propuso nada. No salió a buscar el partido. Lo no... que Platense sí hoy. Hoy Platense fue un equipo que manejó la pelota, dominó la pelota, juega bien por el piso. Ya desde el vamos, en nombres, tiene un equipo que para mí está en. No, sí, no sé si de Nacional B, pero está un escalón por encima de la primera B. Individualmente. ¿Vos te fijás arriba? ¿Derecha para arriba? Más allá, no lo comparemos con Chicago Platense. No, comparémoslo, no con, comparémoslo con Defensor de Belgrano y se nota a la legua. Sí. Porque están todos los equipos achanchados, por decirlo de una manera, ahí. Yo acá estaba sacando los números. Entre los 14 y los 17 puntos hay 5 equipos. Sí. Son todos equipos que seguramente van a pelear. Pero hay muchísima diferencia. Hoy Chicago no es, más allá de la falta de Ronconi y suma Escudero, que es un jugador que se nota muchísimo. Se nota muchísimo su ausencia. Hay mucha diferencia de Platense en cuanto a nombres. Hoy se demostró que Platense es un equipo cuando va para adelante y cuando le hacen un gol se caga a pedazo. Hoy Platense se cayó a pedazo. Mismo cuando él hace el gol, porque Platense hizo el gol y se retrasó. Eso fue quizás más notorio todavía. Escuchamos a toda la platea de Platense pidiéndoles a todos los jugadores que salgan diciendo que siempre lo mismo. Sí. De hecho, ellos lo decían, en el segundo tiempo nos quedamos siempre. Y vos fíjate que Chicago no sale con algo a proponer algo muy distinto en el segundo tiempo con respecto al primero. En no, realidad. A partir de los dos cambios, capaz que propuso algo más. Sí, pero no varió demasiado pero el esquema. O sea, quizás ¿qué cambió? La obligación de salir, de tener que salir a buscar el partido, a buscar el empate, pero no hubo una propuesta distinta de, o sea, ingresa. Bueno, vamos a meterlo en el segundo tiempo, porque el primero, la verdad que. Lo que podemos comentar en el primer tiempo es todo de Platense. Fue un monólogo de Platense. Sí, sí, Chicago las veces que llegó fueron dos tiros de afuera de Farías y el tiro libre de Gomito al final. Sería, que sería sentimiento marrón, no quiero. Igual, sí, no, por eso no hablemos de Platense. Yo rescato que de las variantes que tenemos en la defensiva, veo una defensa sólida. Sí, pasan los partidos, no podemos repetir la misma defensa. Y Chicago, sin embargo, le generan el peligro que nos generaron hoy fue por una pelota parada. Y el otro que nos generaban, supimos despejar a tiempo. Y aparte todo empuje. Hoy lo de Platense, hay algo que quizás no queda bien claro. No es que Platense fue una máquina de fútbol, ¿eh? No, no es que hubo tiki-tiki, ninguna de esas cosas que uno puede... No. Fue un baile en cuanto al empuje. Hubo una notoria superioridad. Sí, lo metieron en un arco. Lo metieron en un arco y Chicago tampoco tuvo su mejor partido. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Entraron muchos por las bandas. También, sí, esa fue la gran debilidad. Lo que decía Pato. El Mudo Ruiz, que en... ¿Cuántos años se fue, Chicago? En 3 años se convirtió en el Messi de... De Vicente López, increíble. Sí. No lo pudieron parar nunca, Nico Sainz no lo pudo parar nunca. Perdón, Cavalotti. Castaño se suma a esto, que es un jugador que no siente la marca, eso en realidad. Y no creo que la elección de él por izquierda, de Finador y ponerlo por izquierda, sea por la marca. Obviamente. Déjame marcar algo. Recuérdenme, porque yo estoy ya viejo y medio senil. ¿Cuál fue el partido que jugó Franco por Montenegro? Morón o Flandria. Morón el primer tiempo. Estudiante. ¿Se acuerda del primer tiempo? Bueno, es probable, no me acuerdo cuál fue, pero ¿se acuerda de ese primer tiempo con Franco de 9 que la pelota volvía siempre? Sí. Bueno, hoy tuve un recuerdo en el primer tiempo con Platense. Los dos centrales, Peralte uno, el otro, no sé si era Panzardi. No, Panzardi es el lateral. El lateral derecho, ya me voy a acordar. Bueno, no importa, se lo comieron a Montenegro en el primer tiempo. La sí, pelota volvió siempre. Ni Gomito ni Montenegro pudieron mantener la pelota. Cada vez que Chicago despejaba para acá abajo. A ver. La guerra sacó todo lo que le quedaba cerca. Sainz no estuvo desentonado y Muzón quizás fue lo más flojo de la defensa, pero tampoco estuvo tan errado, al menos en ese primer tiempo. Pero la pelota siempre que iba, volvía. Siempre. tuve ese recuerdo al partido con que Francovo jugó de 9 y esta vez, bueno, estuvo Montenegro, pero los centrales se lo comieron. Sí, sí, mucha diferencia. No ganó ninguna pelota en el primer tiempo. En el primer tiempo, te digo, segundo cambió. Pero en el primero no ganó una pelota de arriba, no pudo aguantar una pelota y eso creo que fue también un poco la intensidad que le puso Platense al equipo. Cada vez que la pelota iba para cancha de Chicago, va para cancha de Platense, para el Platense, volvía enseguida. Sí, sí, y era constantemente presión de Platense en ataque. Y cuando hablabas de Peralta y el otro que era Resónico, que no nos acordamos, Juan Pablo Resónico, ¿cómo jugó el 3? Un ímpetu, la manera de gritar el gol, a mí me sorprendió. Sí. Más allá que se puede haber ido mal. Pido que no lo nombre a nadie. No, por favor. Okay. Se puede haber ido mal, pero me parece totalmente innecesario. O sea, el festejo del gol no me meto porque lo leí por ahí, no, pero no lo vi. Sinceramente, lo que menos hice fue ver si lo festejaba. Dicen que lo festejó mucho, ¿no? Dicen que sí. Pero después la forma de jugar, exagerada, sí, protestando todo. Lo que vimos nosotros en la platea de Platense, es ídolo. Sí, sí, lo aman. Sabela es argentino, le decían, muchachos, exageraban un poco, ¿no? Capitán, sí, sí. Y capitán, vamos. Igual, sí, pero puso mucha más actitud que en cualquier partido de Platense. Tenía ganas de jugar, me parece. Chico, siempre fue un jugador de gesticular. Sí, o sea, siempre sí, acá me hace gestos de como que hay una fábrica trabajando y cosas escapan por una chimenea. Me hace ese gesto. Siempre fue un jugador así. Sí. Así que bueno, hay gente que lo compra un tiempo y gente que después se termina dando cuenta de las cosas que bueno, son. Hay que reconocer algo. Los primeros partidos del año en que él jugó, creo que a Leo Ramos, ¿quién no lo quería? Obvio. ¿Quién no lo quería? Y era lo mismo que esto que vimos hoy. No, nada. Te digo. Pero bueno, segundo tiempo, cambia la cosa. Ahí, por ahí leí un Finaroli y se trató con los cambios. ¿Qué opinan? Yo no hubiese sacado a Armini tan rápido, le hubiese dado un ratito más arriba. Petrovelli con defensores entró y para mí no pudo desarrollar su juego. Y hoy las que tocó estuvo bien, pero lo hubiese mejor. Me gusta Armini a mí arriba. A mí lo que más me preocupaba era si el partido no se abría o no se conseguía ese empate, no había tampoco muchas variantes más para poner después. Te quedaba darle en el banco únicamente. Y si llegaba el punto de salir a jugar el partido con tres delanteros, no te quedaba más. Habiendo sacado a Armini, habiendo quemado ese cartucho. Después encima, para peor, se agrava con la lesión de Musón y el ingreso obligado de Coronel, el tercer cambio, sí, que la lesión de sin variantes. Pero a mí me pareció acertado quizás porque Castaño no estaba haciendo pie por la derecha, por la izquierda, ni Gifo por la derecha. Ese cambio, bueno, se buscó un poco nivelar la banda. Después lo de Petrovelli sí me pareció que es un poco apresurado. ¿Nico? No, yo creo que con los cambios también es una cuestión de suerte. Da la casualidad que Montenegro sepa. Montenegro siempre está, esa es una realidad, siempre está cerquita. Es un 9 de esos que se sabe ubicar dentro del área y hoy pasó. La jugada es medio rara, no termino de entender bien si alguien me decía por ahí que la baja con la mano Petrovelli. No, sinceramente no sé, lo he visto. Pedieron una mano los jugadores de Platense, no sé si fue que Petrovelli baja con la mano o que... La mete con la mano, no sé, también el gol de Chico estaba el pedido Orsay, qué sé yo. Parece que ya es un acto reflejo de los defensores que te hacen un gol y levantan la mano pidiendo algo que no saben qué. Bueno, capaz mañana tengo un videito para ver por ahí. Capaz que un mano. Ojalá. ¿Por qué ojalá? ¿Cómo? Te gusta más así, ¿no? Claro, le gusta tirar la bomba, ¿viste? Le gusta tirar la bomba. No. Yo la tiro, yo no lo hago el laburo, así que no lo sé. Más allá de eso, quería volver al tema de los cambios. Creo que había que buscar una variante porque el equipo no le encontraba la vuelta. Y creo que de alguna manera Platense estaba perdonándolo a Chicago por no acelerar después del gol. Y Mario vio la posibilidad de que pase lo que pasó, que si rescates algo. Y de hecho, me voy a ir un poquito más adelante, pero después del gol de Chicago, si se decidía un poquito más Chicago, si hubiese tenido la suerte de tener un jugador un poquito más picante como lo que había sido Armini, o lo que podría haber sido Armini, yo no sé si no lo ganaba el partido de Chicago. A mí me parece que el punto encantaba. Me encanta, encantaba, sí. Como nos gustaba, no que le gustó a ellos, pero hay una realidad. Yo escribí algo de esto. Chicago da la sensación todos los partidos que tiene una vida más que el rival. Y siempre termina mejor. No que termina jugando mejor al fútbol, sino que termina mejor parado. Y vos lo ves que más allá de una o dos posibilidades que tuvo Platense al final, Chicago controla siempre el partido. La última media hora siempre de Chicago. Sí. En Matadero se nota mucho la diferencia futbolística y también un poco quizás por el entorno que te come, como le pasó a Cazuzo el otro día que se lo comió vivo. Pero el caso hoy, a mí me queda la sensación, estuve mucho más tranquilo la última media hora que la primera media hora cuando se venía Platense y te comía. Pero porque ellos no llegaron, me parece que es la tranquilidad tuya, ¿eh? Porque nosotros tampoco generamos. No. Más no, que no, la jugada no es algo futbolístico. Es algo quizás... que excede. Y hablando de tranquilidad, lo de Tauber, que no se le escapa una, no se le escapa un centro. Yo lo sigo destacando fecha a fecha porque genera tranquilidad.

porque no solo este partido, contra Defensor lo destaqué, lo puse en mi podio, lo pongo hoy en mi podio de nuevo, y lo venía comentando con uno de los nuevos, con quien lo hablaba, que decía, cuando viene la pelota de alto y está en aro ahí, el tipo te transmite, vos lo ves, y te transmite una calma, como que ya ganó la pelota antes de que llegue. Sí, no sé cómo explicártelo. Muy firme, muy firme. A mí también me sorprende que no es tan alto y gana siempre. Da una sensación de seguridad tanto por arriba como por abajo, que es importante. Sobre todo que está jugando libre. Es importante. Sí, se nota, como vos decías, la falta de escudero. No, de escudero, los dos partidos se notan. Antes que me olvide, otra cosa de Lanaro es que sale por la derecha y sale por la izquierda, al revés, sale por la izquierda y sale bien. No tiene problema con la pelota de los pies. Es importante eso porque es algo que en una línea de tres, en un libero, lo hace un jugador completo y es más allá de esto que hablábamos de la falta de escudero que se nota, él de a poco se va convirtiendo en un referente dentro de la cancha. Sí, bueno, lo de Sainz creo que se va firmando. Así también Sainz. Sainz también va creciendo. El partido con Defensor yo lo destaqué, para mí fue empezó mejor. Dudando bastante. Arrancó mal hoy. Hoy arrancó mal, decís vos. Es que hoy, me pareció que arrancó medio... La primera media hora endemoniada. Pero ni él ni Castaño, ninguno de los dos. No. Obviamente también que se le venía encima. A ver, espera, te interrumpo porque parece que tenemos para presentar la entrevista. Sí. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista, el invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos. Bueno, vamos a hablar con el goleador de esta noche que nos dio el punto tan valioso para nosotros. Saludamos a Andrés Montenegro. ¿Cómo andas, Lobo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, acabo de llegar hace ratito. Tuvieron problemitas con el micro, ¿no? Sí, estuvo ahí, se rompió y bueno, tuvimos que esperar otro micro a que no venga a buscar y bueno, recién llego a casa. Bueno, luego te pregunto, primero que nada, ¿cómo nosotros hablamos de que es un punto súper importante por el rival, por la cancha y por la situación en el torneo? ¿Cómo toma el plantel el punto de hoy? No, hoy lo creo que fue un punto valioso, más como se presentó el partido. Creo que en el primer tiempo no la pasamos bien, no pudimos agarrar la pelota, no pudimos generar juego, no pudimos generar presión, creo que ellos nos metieron en un arco y tuvieron situaciones donde creo que si terminaba el primer tiempo con diferencia más de un gol a favor de ellos, iba a estar bien porque nosotros no hicimos prácticamente nada. Creo que después del gol de ellos se replegaron un poco y ahí es donde empezamos a jugar sin tener profundidad en el arco, pero empezamos a agarrar un poco más la pelota. Y en el segundo también, creo que si más allá, tuvimos un poco más de control sin tener la profundidad, pero bueno, tuvimos la suerte de poder llegar al empate, que el segundo tiempo creo que tuvimos más juego que ellos, más allá de que ellos por ahí tuvieron una situación clara, pero contento por el punto porque como se dio hoy el partido, creo que es importante sumar en esa cancha. Bueno, buenas noches, Nicolás te saluda. Yo te pregunto porque, bueno, ya vos también lo decías más allá de lo que nosotros veníamos diciendo, el primer tiempo fue demasiado desfavorable para Chicago. En el entretiempo, más allá de lo que puede haber dicho Mario, ¿se habló algo en particular con respecto al juego o a cómo cambiarlo de cara al segundo? No sé, sí, lo que se habló de que, bueno, no sé, que no habíamos hecho nada el primer tiempo y de que ellos después del gol ya habían metido dos líneas de cuatro y que, bueno, lo que nosotros habíamos hablado de hacerle el juego que ellos no habían hecho a nosotros en el primer tiempo. Sabíamos que ya no iban a atacar tanto y entonces ahí que el turco se adelantara un poco más, que sea más volante, que sea más profundo, igual que por el lado izquierdo. Creo que a partir de ahí empezamos a tener juego y bueno, y de esa manera creo que llegó el gol, porque Cristian al pegar en el travesaño llega por el segundo palo el turco donde yo la puedo meter. Creo que se adelantaron un poco las líneas y por eso pudimos lograr el empate. Luego te pregunto porque justamente estábamos hablando hace un rato que se notó en el primer tiempo que tu habitual trabajo de hacer eso que llaman el trabajo sucio, aguantar la pelota entre los defensores rivales, de bueno, bajarla y descargar, en el primer tiempo quizás te contuvieron bien los dos centrales y la pelota volvía muy rápido. ¿Cómo te sentís teniendo esa responsabilidad o quizás notando que cuando no podés hacer pie o cuando te toman bien, el equipo se retrasa quizás? Sí, yo me doy cuenta. Yo creo que si habré tocado dos pelotas en el primer tiempo es mucho. Nosotros por ahí nos dimos cuenta después, en el entretiempo, que no... Los dos cinco de contención de nosotros no tenían problema en las espaldas, sino que jugaban los nueve, y que bueno, que ellos mismos fueran los que se adelantaron un poco y que vayan encima de los cinco de Platense, como porque a partir de ahí aparecía el juego. A partir de los cinco de ellos era donde después abrían para las puntas, y ahí es donde nos complicaba. Creo que en el segundo tiempo se... Bochi y Faría se adelantaron más y bueno, empezaron a ganar mucha más pelota de lo que se ganó en el primer tiempo, y creo que ahí empezamos a entrar un poco más en juego todos. Bueno, seguimos hablando con Andrés Montenegro, el goleador de la noche, o de la tarde de noche en Vicente López, y te pregunto, Andrés, teniendo en cuenta la magnitud de ambos rivales y que encima fueron fuera de casa, ¿se puede decir que los dos empates y el hecho de haber vuelto sin derrotas es positivo? En cuanto al, bueno, justamente esto que se sumó en ambos partidos. Sí, yo creo que es positivo. Mientras uno suma, siempre es positivo. Ahora, nosotros si logramos un triunfo el día sábado, esto se va a valorar mucho más. Creo que lo que estamos haciendo está bien. Somos un equipo... precavido, digamos, no por, sabemos que muchos creen que por ser Chicago nosotros vamos a ir y tenemos la obligación de, si bien somos grandes, tratamos de darle, cuando vamos afuera, de la responsabilidad al otro equipo, porque a veces en nuestra cancha nos vuelcan la responsabilidad a nosotros y a nosotros nos cuesta conseguir los triunfos. Entonces nosotros tratamos de visitante y que el rival sea el protagonista, como para nosotros poder tener espacio. En el día de hoy, bueno, se dio que ellos de entrada nos salieron a apretar y bueno, consiguieron el primer tiempo, consiguieron el gol. Creo que está merecido que hayan hecho que estar en desventaja, pero este es un equipo que tiene carácter y en la difícil está demostrando que el equipo aparece. Luego, ¿cuánto pesa psicológicamente el hecho de saberse invictos o de no haber recibido, no haber sufrido derrotas, a pesar de que quizás todos los partidos no se jugaron de la mejor manera? No pensábamos en eso. Nosotros sinceramente pensamos en el próximo partido. No pensamos en... Ni comentamos de cómo va la tabla. Nosotros vamos día a día. Creo que eso es lo que está dando el resultado. Sabemos que en Chicago ganás el sábado y el lunes te tenés que olvidar, porque ya la exigencia está todos los días. Entonces eso para nosotros es importante, porque no te da margen a relajarse y estar siempre pensando en lo que viene, y eso creo que es lo que el equipo está absorbiendo, y bueno, y eso es lo que está dando los resultados, más allá de que por ahí hay partidos que se jueguen bien y otros no tan bien, pero en definitiva acá lo importante es conseguir triunfos y de tratar de sumar. Bueno, no, antes de despedirte te pregunto. Hola. No se escucha. ¿Estamos? Ahora. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. Ahí va. Te decía, después de tu gol sale todo Platense disparado reclamando una mano, que bueno, en la cancha no se entiende si la piden que vos le pongas con la mano, que Castaño trabaja con la mano o qué es. ¿Hay algo o simplemente es la reacción del defensor de salir a pedir cualquier cosa cuando es el gol? No sé, sinceramente no sé lo que pedía. Lo importante es que la pelota entró. Sí. Y que todo. en definitiva, lo que nos alegra a todos. Todos pensamos lo mismo. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo mejor para el partido que viene. Ojalá podamos revalidar estos dos empates con un buen triunfo en casa. Y nada, un saludo grande y agradecimiento por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, así pasó Andrés Montenegro, quien nos dio el empate hoy en Vicente López. Como bueno, él mismo lo reconoce y creo que es la sensación en el plantel. Lo dijo Mario también, según ahí lo escuchamos hablar cuando terminó el partido, el primer tiempo fue para el olvido. Se vio ampliamente superado a Chicago, ellos lo reconocen, lo notaron. Y por suerte se logró en el segundo revertir esa situación y lograr el empate. Nos extendimos bastante, nos fuimos bastante con los tiempos, así que vamos a ir a la tanda musical, aprovechando que hoy está nuestro amigo Chispa, que siempre, bueno, desde ya te agradecemos primero por la mano que siempre nos has dado con sentimiento, la cortina de Salta a la Banca, los cierres de Salta a la Banca. Son amigos, papá, cómo no. Y bueno, ya que estamos, estuviste pidiendo ahí que elija a la gente un tema de Visceral. Primero que nada, te pregunto a vos. ¿Vos cuál es tu tema preferido de Visceral? ¿Y para ahora qué elegirías? No, claro. Y yo elegiría Laburo, pero me parece que ganó otro. ¿Ganó otro? La votación. Bueno, te dejo elegir. Igual te dejo la potestad de que te cagues en todo lo que dijeron. Perfecto. Perdón, ¿cómo mueve gente el muchacho? Tomás Calvo. ¿Qué te parece? Impresionante. ¿Qué te parece? Una cosa, yo estoy anodado. No me llegan de llegar menciones, no me terminan de llegar menciones jamás. No para de ver a este teléfono. Es increíble. Lo bueno es que capaz que podemos, a través de ellos, ¿sabes que podemos hacer una remera que salga a Salta al Banco y diga, hacerte socio de Chicago? Capaz, qué sé yo. Vamos, ¿no? Capaz que algo metemos. Bueno, yo voy a decir algo con todo respeto, que hay una mujer acá. Sí, creo que hay mujeres que nos están escuchando, y muchas, por lo que estoy viendo. Así que bueno, mandémosle saludos a todas. A todas. A todas, por la duda, ¿no? A todas. Para saludos para todas las chicas. Bueno, tenemos el tema. ¿Cuál vamos a presentar entonces? Vos, el cuatro, tuyo. El tema 4. 4, Laburo. Laburo. Vamos con ese entonces. Sí. Especial de un cafetín paquetón, una dupla perversa negocia la traición. Tras el saco de cuero de algún gordo matón, se distingue el culito de un rapaz 22. Bruta parafernalia en su bonita mansión, sobre infierno en el cielo del que aspira buchón. Toda la comitiva se dispone a ensalzar al pichón de letrado que no va a trabajar. O los sueños precisándose en un lacrimoso estribo de tren. Y el crepúsculo frioso que se extiende hasta dudar de la sien. Yo me pregunto en qué lugar estará el buitre manoseando el destino de mi posteridad. Recibe en su despacho al señor, que sin culpa ni empacho cumple con su instrucción. No se pierden de vista, siempre van a arbitrar los aplausos del lumpen en el acto we disparo el soplón del más rancio burócrata de esta legión. Y esa bala siniestra le rozó el corazón al cortejo guardián de ese viejo traidor. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Para los que andaban ahí pidiendo también en Twitter el relato, el tema 12, lo estamos escuchando de fondo. Sigue sonando Salta la Banca y seguimos con Sentimiento. A ver si alguien me va a hacer la pista, chicos, porque está más perdida la gente con el salido de Chicago de hoy. ¿Qué me lo va a decir, Martín? Dale. Dale. En la final, por el ascenso que consiguió, marcó un gol de cabeza. Bueno. Vamos con las tres. Tienen que... Mira, un saludo para Nico Sánchez, que también lo está escuchando y está retuiteando ahí lo de Salta a la Banca. Mandar un saludo a vos. Un abrazo, Nico. A Nico. Bueno, entonces vamos a repasar las pistas. Primero, jugó 3 temporadas en Chicago y marcó 4 goles. Después, vistiendo la verdinegra, consiguió un ascenso al Nacional B. ¿Sí? Entonces recordamos, hacemos memoria, año 91 o año 2012. Marcó un gol de cabeza en la final por ese ascenso. O sea, chicos, ya si buscan un poquito, los más viejitos, a ver si van adivinando. Porque estamos complicados, por ahora no. Nadie ha acertado. Tenemos que apelar a la memoria de los más viejitos, me parece. Y a ver si aparecen. Del 2012 no es. A ver, Claudio Rolado, que está ahí escuchando, no tengo entendido. A ver si... Claudio, ¿estás escuchando vos también? mandanos una señal, estás escuchando algo, cualquier cosa. Todo sirve. Bueno, pasó entonces el lobo. Montenegro. Hermini, que como decíamos, no redondeó un partido quizás de lo más de lo que se esperaba, pero me parece que fue parte del de la confusión general de Chicago en el primer tiempo. Muchas gracias, amigo. Vos tenés que tirarte más seguido. ¿Te das cuenta? Me da vergüenza. Hay que tirarte más seguido. Yo veo algunas cosas diferentes de Hermini que me gusta, porque es un jugador distinto, ya lo hablamos, que no es lo normal lo que uno ve de un delantero en el fútbol argentino o en el fútbol mundial, te diría, va por afuera, algo raro, va por las dos puntas a la misma cantidad de veces por partido, puede ir por cualquiera de las dos puntas, a pesar de ser derecho, pero siento que todavía no termina de engranar en el esquema de Finaroli. No veo que se termine de juntar como debería con Gomito, no asiste como debería asistir a Montenegro, son tres partidos que juego nomás, tres partidos si no me equivoco, sí, a Casuso, defensores y también, y hoy. Creo que le falta, sí, pero va a terminar siendo fundamental. Entró con Flandria entre los últimos minutos. Entró un rato, que ahí fue, ya habíamos hablado algo acá. Sí, fue quizás cuando más mostró, o lo que le dio la titularidad, quizás más allá de los entrenamientos, estuvo ahí con todo. Uff, perdón, Bien arriesgada ahí por el salto de Chicago que me mató, bro. Fue genial. No importa, sigamos, perdón por el exabrupto. Lo de Gomito, también, si seguimos con la gente que está de los... Ya hablamos mucho de la defensa, seguimos con la gente de arriba. Gomito, otra vez una intervención que es clave para el partido. Quizás a lo largo de todo lo que fue tanto el primer tiempo, que bueno, fue un desconcierto general, como dice Chispa, en el segundo se encuentra un poco más con la pelota y termina tirando el centro tiro al arco, no sabe quién que fue. Mitad y mitad. Mitad y mitad queda en el travesaño y termina convirtiendo el lobo tras el pase de Castaño. Quiero remarcar algo de Gomito. Pase de Castaño. Quiero remarcar algo de Gomito. 38 años, una jugada. La jugada que termina lesionado, 32 minutos de partido. Corre una pelota que se estaba yendo afuera, se tira al piso. Sí. El ancho de la cancha corre. Todo el ancho de la cancha, se tira al piso a buscar esa pelota. Termina golpeado, no sé, golpeado con un calambre o con qué. Pero, muchachos, 38 años. Sí, a ver si contagiamos un par de los que estaban ahí adentro, ¿no? Alguien fuerte. No sé. No sé por qué lo miramos todo a Nico, ¿no? No. Yo digo en general. O sea... te la hacen difícil, está bien, Nico, está bien. Digo, eso realmente para destacarlo. Me parece algo, no sé si fundamental, pero que contagia. La semana pasada contra los Vectores se notó mucho su falta. No sé si tanto del juego, porque, repito, en los partidos en los que influyó Un saludo a Rodrigo Campo. Brody no salió de Chicago. Brody salió de una maratón de África, pero de Chicago no salió. Y Carboni hizo al mismo, que Rodrigo Campo también puso lo mismo. Puso Carboni y Carboni hizo un par más de 4 goles. Sí. Un par más. Un par más. Bueno, retomando lo que estábamos hablando, contagia. Vos ves un tipo de 38 años, ¿sabes? Con lo que representa Vomito, tirándose al piso a jugar una pelota, y cómo no querer salir ya a llevarte puesto al rival. Le está faltando un poco de lo profundo que era Vomito, ¿no? De lo profundo que lo pudimos ver en Chicago. Pero tuvo intervenciones fundamentales los últimos partidos. Sí, vos fíjate que contra Casuso, muchos de los puntos, la de Casuso, la de Morón, tal cual. La de Flandria, ¿cuántas más? Hoy, la de hoy, ¿cuántas más? ¿Cuántos puntos nos dio? Con intervenciones muy puntuales. Realmente es algo para destacar. Por eso, perdón, cuando uno habla de que no, porque quizás no está los 90 minutos en contacto con la pelota como en otro momento. Sí, muy lejos, el año pasado ha tenido buenos partidos, o el anterior en el ascenso ha tenido muy buenos partidos, pero el tipo en una o dos jugadas te cambia el curso de partido. Sí, hoy la jugada fue de otro partido, realmente. Bueno, ya hablamos de la defensa, hablamos de la gente de arriba, después vamos a hablar de los volantes del mediocampo y los volantes centrales, pero antes tenemos en línea al ganador del concurso del Ayudarnos a Crecer, que bueno, como ya sabrán, consistía en hacer un proyecto invitando a la gente a hacerse socia. Hubo 5 proyectos finalistas y el ganador, que se va a llevar la camiseta Joma. De paso, bueno, mandamos un saludo a la gente de Joma, que también se ha sumado como auspiciante a nosotros. Tenemos en línea entonces al ganador, a Matías Martínez. ¿Cómo andas, Mati? Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, segunda vez que salís con nosotros, porque ya habías ganado también en el Salido de Chicago y has participado por el... Tiene suerte el muchacho. Por la remera, ¿no? Sí, no, por la campera. Por la campera, cierto. Sí. Muchísima suerte, ¿viste? Claro. Bueno, pero otra vez fue sorteo. Esta vez... Se lo ganó con un campañón que hizo ahí con su imagen. Contanos un poco de la imagen, Mati, de tu proyecto, lo que habías hecho con nosotros. Bueno, el proyecto me ayudó mi viejo con las frases y lo empecé a hacer con el Photoshop, con el escudo y como una historia, la hinchada y el escudo del centenario y el toro, que es una cosa más importante del club también. Así es, Mati, contame, y también estuviste haciendo una campaña de reclutar votos como loco, ¿no? Sí, por suerte, los amigos del Facebook, de mi viejo, mi hermano, bueno, mis amigos, y bastante gente de Chicago nos votó. Bueno, una repercusión terrible, porque mucha gente se prendió con no solo con tu proyecto, con el de todos, que bueno, de paso le mandamos también un saludo a Dai Vitale, que fue el segundo puesto del concurso, que se llevó el shortcito. Y bueno, esperemos realmente que sirva para concientizar, que sirva para ver si podemos sumar más socios, que es lo que el club tanto necesita, ¿no? Sí, eso es lo más importante, o sea, la camiseta no es importante, no es tan importante, se puede comprar, pero el tema es que el club necesita socios en este momento para salir adelante, tanto situación económica como el institucional. Bueno, Mati, te pregunto dos cositas y ya te dejo libre. Primero, ¿cómo hoy viste el partido? ¿Lo viste por la tele? ¿Cómo lo viste a Chicago? Y en el primer tiempo lo vi flojo y en el segundo, bueno, mejoró. Tendría Gomito, siempre tiene una, pero para mí le está faltando mucho físico. Castaño también le está faltando físico. El segundo tiempo mejoró mucho, por suerte, y pudimos empatar. Yo firmaba los dos partidos empate, los firmaba de antemano. Acá todos firmamos, ¿eh? Firmo con la lapicera, yo todos los prensa, la cancha platense, todos con la lapicera para firmar el empate. Ahora hay que ratificarlo ganando el sábado. Así es. ¿Quién fue para vos la figura hoy más destacada de Chicago? Sí, Montenegro fue el gol, la verdad. Está bien, fue determinante por lo menos. Sí, por lo menos metió el gol y bueno, pudimos empatarlo. Bueno, y lo último, contame, ¿qué le dirías al hincha de Chicago por qué hacerse socio? Y primero para ayudar al club económicamente, para tener más socios, más presupuesto, para pagar sueldo, para mejorar las instalaciones, para también ellos, pues si van los dos partidos, quieren al club, les sale más barato, y si verdaderamente querés al club, tenés el socio. Clarísimo. Más que nada, mi familia es toda socio, salvo el perro. ¿Hasta el perro? ¿Cómo es? No, llega mucho si el perro era socio. Tenemos un par de... Bueno, clarísimo lo tuyo, Mati. Recordando tu edad, porque sos bastante jovencito. 16 años. Jovencito, me salió el abuelo de adentro. 16 años entonces para Mati, ganador del concurso de hoy. Bueno, ya hemos arreglado por la camiseta. Seguramente la semana que viene ya la tengas en tu poder.

el sorteo y vamos a comentar quién fue el ganador de hoy. Tenemos atrasadas las preguntotas por, bueno, por motivos de falta de espacio, pero hay los ganadores que ya habían pendientes, Pauli Moreno y Marcelo, que habían ganado por Facebook, ya los vamos a poner al día. Se viene Barracas el sábado, otra vez por la tele. A la una de la tarde. Venimos con una racha de televisados terrible. Estamos sumando, sé que estamos viendo buen rating porque estamos metidos todos televisados. El problema es ser popular. condenados al éxito. Claro. Mejor, ¿no? Es importante para los que por alguna forma u otra no pueden estar. Salvo el horario, ¿no? Ahí en el medio del almuerzo. Es complicado. Te mata. A mí no me pasa, pero a los que saben los viernes. No, a mí que trabajo los sábados, amigo. Llevo cagando todos los partidos que jugaba la una a las corridas. Justo también Micho acá, que es un salidor, un fiel salidor de la noche. Fiel, pero, claro, fiel. El señor, a dormir temprano el viernes. Claro. No falla los viernes. El viernes no se sale. Che, paren. Perfecto. Está Florcita acá. Hola, sí, Flor. Hola, ¿qué tal? No, recordamos que está viva acá. ¿Qué? ¿Porque sale, decís? No. No, no, no. Digo que está porque... Pobrecita, la dejamos ahí callada y no... Hoy no puedo dar la vía, ni la vía de comunicación. No, nada, nada. Flor, gracias el teléfono ahora porque no nos llame nadie, ya está. Esto es lo más divertido. No, ya no lo digas. Que no va a llamar ahora. Bueno, entren a la página, que es sentimientodecorte.com.ar. Ahí están los links para ver los videos. Te agregamos los videos, ya tenemos la previa de... Bueno, la previa no, el resumen del partido ante Defensores y ante Acasuso. Y mañana, si el tiempo y la salud me lo permiten, tendremos también el de Platense. Ah, mañana, ¿por qué no hoy? No, capo. ¿Qué querés? No me pague un sueldo, vemos. Yo laburo a veces. Bueno, entonces dijimos, se viene Barracas. Sí. ¿Sí? Va a ser el sábado a la 1:00 p.m, en Mataderos, televisado por DS Sports. El árbitro ya confirmaron hoy, aprendente, va a ser Pablo Dóvalo. Y bueno... Lo dijimos que va a ser el partido para revalidar estos dos empates. Es otro rival, no sé, suena feo, pero es uno de los más flojitos quizás. Es otro rival para encarar y salir a matar y justificar estos dos puntos o revalidar estos dos puntos de visitante consiguiendo los tres. Me suena que va a ser como el partido con Acasuso. A mí yo lo veo más parecido al partido con Flandria. Yo lo veo con Flandria, tal cual. Pero es lo que decía Montenegro recién. De visitante, Chicago cede el protagonismo muchas veces. No, o sea, el local tiene la presión que, por su propio peso específico, por decirlo de una manera, tiene que adquirir. Barracas viene con 9 partidos jugados, de los cuales ganó 1, empató 5 y perdió 3. Tiene 6 goles a favor y 8 en contra. Y está en la tabla antepenúltimo, está solamente supera con 8 puntos. Supera a Colegiales con 7 y a Flandria con 5. Y está complicado con el tema de los promedios. Está complicado, igual que Defensores. Igual que este equipo que está en Castelar, que no me acuerdo, no sale nunca. No nos van a dejar de entrar cuando juegan, ¿no? Que no va a escuchar. Un saludo a la gente de Morón. Saludo con C. Bueno, déjame decir también que la fecha siguiente se juega entre semana y. Chicago queda libre. Y después, el fin de semana largo, obviamente, fecha. A confirmar, día a confirmar, jugamos con Villa Dálmine. Exacto. Una cancha que personalmente no conozco. No, el viaje más largo va a ser del Jujuy del año pasado de Campana. Exactamente. Bueno, ahora sí me decís al ganador, Martín, del salido de Chicago de hoy. Bueno, el ganador es Juan Cruz Hernández, por Twitter. Twitter, ¿no? Exacto. ¿Cómo es el Twitter exacto? Decime. Lo mataste, lo destruiste. Lo tengo por acá. Arroba Juan X Hernández. Ese ganador entonces del salido de Chicago de hoy. No sé si nos escucha, pero siempre nos menciona en Twitter, así que merecido. Sí, sí, capaz que programamos los tweets como hacemos nosotros. Puede ser. Así que bueno, mandamos un saludo. Y ya estamos para arrancar con las despedidas, que nos queda poquito tiempo, Nico. Bueno, antes de despedirme, déjame aclararte o comentarles a la gente, por si alguno no lo hizo todavía, de ver la tabla. Defensores con 10 partidos jugados queda con 17. Temperley segundo con un partido menos jugado con 9 y con 16 puntos. Y un punto abajo también. Con un partido jugado, un partido pendiente, el partido con los Andes, que por ahora se jugaría el miércoles 23 de octubre. No, todo esto confirmado, ¿no? Así como el horario. Está Chicago con 15, es decir, Defensores 17, Temple 16, Chicago 15. Misma cantidad de puntos tiene Morón con un partido más. Bien, ahora sí, te puedes despedir, saludos. Sí, bueno, no, tranquilo, no, veo que usted tiene mucha salud para mandar, así que lo dejo. Saludos para los que nos escucharon y nos vemos el martes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a Bautista y a Yanel Couseiro por el salido de Chicago. A Cristian, y bueno, esperemos seguir por esta vía. Seguir invictos, ¿no? Sí. Flor, ¿algún saludo? No, un saludo a toda la gente de Chicago, que sigan alentando, y aunque no puedan ir a la cancha, que sigan alentando de la televisión o escuchando los partidos. Bueno, amigo Chispa, que bueno, hoy nos despedimos. Fíjate que el cierre, en vez de ser con Somos, como siempre, cambiamos de tema, ¿no? Cambiamos con, por Brújula. Visceral. Estrenamos como 5 temas ya hoy en este programa. ¿Ya le pagamos por Visceral? ¿Está pago? Está todo pago, ¿no? Si no, no. No, no, no. A mí me dijeron que al contrario, que nos iban a pagar ellos por los temas. No, no, pero, bueno. Así que muchas gracias un lugar para a ustedes por la invitación al programa. Y mandar un saludo a mi viejo, que aparentemente hay una invitación al Cedrón para la semana que viene. ¿Para salir en para vivo? Todos. Para, ah, pues claro. ¿A vivo? A vivo en el Cedrón. Así que gracias por la invitación, muchachos. Entonces, saludo a Tomás Padre y también a Rodri. Exactamente, mi hermano me va a matar. Viste, yo te dije, me salió quedar bien. De paso, yo le mando un saludo entonces a Adrián Rosino, que siempre nos hace el aguante. A Pichón de Simone, de parte de acá de Cristian. Oscar Monroy, que estuvo con nosotros sufriendo en la cancha un rato. Nos reencontramos el martes que viene después del partido ante Barracas. Ojalá que ya con un... ¿Qué pasó? Ya nos dimos el ganador, muchachos. ¿Qué están escuchando ustedes? Por favor, la producción. La producción está cualquiera. Andado, es cualquiera la producción. Pavarotti, tenés sueño vos hoy, ¿eh? Decía, nos reencontramos entonces el martes que viene después del partido ante Barracas. Sentimiento Obrero, ni mejores ni peores que nadie, distintos. Hasta la próxima. Se llamado capitalismo. Por prosapia obtuvo la ansiedad. Le compro.